Esto es Meet Me Halfway en las mañanas de la X y tenemos respuestas a nuestra inquietud del día de hoy en las mañanas. La inquietud previas a la quietud. La inquietud previas a la quietud. Exacto. Inquietudes previas a la quietud del 7 de agosto del Pantano de Vargas. ¿Es el Pantano de Vargas? Batalla de Boyacá. ¿Esas son distintas? Sí, señor. Tienen que ver con la misma historia, por supuesto. ¿Han pasado por ahí? ¿Han ido? ¿A las dos? ¿Han tomado fotos? Sí, al puente de Boyacá y al Pantano de Vargas, sí. ¿El puente al que va uno? Ajá. ¿Es el original? ¿Cierto que no? Yo me acuerdo. Puentecito chiquitico, ¿no? Además, uno se imagina. Pequeño. Claro, la batalla, ¿no? Mira que arriba en Aguas, en la tercera, está el túnel por donde se voló Simón Bolívar. Sí. Y casi no se ve. Está enmayado y es chiquitico y no se imagina. Wow. Claro, el puente, cuando uno le decían el puente. De Boyacá. El puente de Boyacá, no se imaginaba. Viaducto. Y es un puentecito chiquitico porque tuvieron que pasar por ahí, ¿qué? 250 caballos. Sí, claro. Claro que sí. ¿Tú izaste bandera? Varias veces. ¿En fecha patria? Claro. Yo sí, yo hice bandera. Yo siempre fui extraño. Yo fui un personaje extraño. Un caso extraño. Yo fui un caso extraño. Demasiado difícil de entrenar, muy difícil de entrenar. ¿En qué sentido? De enseñarte, no, tú eres aplicado. No. A ti el conocimiento te gusta. A mí me gusta el conocimiento, pero no soy. Pero a su modo. No soy aplicado. ¿Ustedes qué tan aplicados fueron? Que le impongan. Sí, por eso es que le gusta tanto la teoría de la comunicación y la filosofía, porque. Qué hermosura. Es dudar y es cuestionar y. ¿Tú fuiste aplicada? ¿Fuiste juiciosa? ¿Izaste bandera? En matemáticas. ¿Ah, sí? Y en español. Andrés hizo bandera, Andrés sí nunca hizo bandera, ¿cierto? Yo hice bandera una vez en mi vida. Fue por deportes. Por arte. Ah, ¿viste? Qué bueno. Mira, quiero saludar a Maya. Saludos, Maya. Maya tiene 9 años. What up, Maya. Hola, Maya. Está cumpliendo hoy. Dice, está cumpliendo 846 años como Bogotá. 486. Ah, perdón. Hoy cumple 9 años, una de sus más fieles radioescuchas. Ah, qué hermosura, amé. Un saludo para Maya, gracias por escucharnos. Gracias, Maya. Listo. Te queremos. Feliz cumpleaños, ahí. Que Dios te bendiga siempre. Sí, te guarde. Come rico hoy. Sí. Hoy, pasa bueno. Tortica, disfruta. Pasa rico. Mañana no hay que ir al colegio. Uy, entonces, sí, ¿verdad? Mañana descansito. Eso, que te lleven así. Aunque deberías trabajar, trabaja. No. Desde temprano en la vida. Ve ahorrando para la declaración de renta. Es importante, sí. Desde el 2070. Un tarrito. No le digan a nadie, pero es la claro pregunta sí. Del día de hoy en nuestras redes sociales. Este fin de semana de Killers cerraron Lollapalooza, Chicago. Y el viernes lanzan canción. Una nueva canción. Andrés está feliz. Porque va a llegar. Entiendo con... que el odio de Andrés por The Killers. Pero yo si son no, tan yo... chéveres. No. Con la participación de los 4 miembros originales. Sería la primera vez desde Wonderful, Wonderful del 2017. Empezaron a adelantar cositas. Ajá. Y pues este viernes vamos a tener una nueva canción. No le digan a nadie, pero pienso que Cristian dice: la impuntualidad no tiene justificación. De acuerdo. Siempre se puede ser puntual. Siempre. De acuerdo. Me alegra. La felicito por eso. No, yo. Respeto por el otro. Yo debo confesar que la semana pasada, por cuestiones de tiempo, de mucha presión, llegué tarde a un par de reuniones. Pero siempre soy muy puntual. Siempre soy muy puntual. Trato de ser muy puntual en mis reuniones. De negocios. No, Alejandro. Acá no, en el programa no. Me encanta. Pero, el trato. Pero en mis reuniones de trabajo de negocios. Las que me importan. Sí, no, en mis reuniones de negocios soy bastante puntual. Y Ana dice: no le digan a nadie, pero pienso que eso de que a los hombres les gusta que las mujeres les caigan es pura carreta, salen despavoridos. ¿A las qué? Que a los hombres les caigan las mujeres. O sea, si yo decido caerte, a ti te va a dar susto y vas a salir corriendo. Es muy probable. ¿Qué? Sí, puede ser. Sí, ser. Es ¿Se sienten intimidados cuando una mujer les cae? Yo estoy ya por fuera del negocio. De las canchas. Yo estoy fuera de las canchas. Descontinuado. Sí, yo ya. Como modelo. Y ya estoy en el mercado del usado. Que uno dice, ay, tiene otro de estos. No, era el único que nos quedaba. Sí. Sí, yo ya no tengo cómo opinar sobre el asunto porque no. No, y si lo haces, pues ya no hay nada que hacer. Es como, sí. I'm so sorry. Sí, I'm off the market now. I'm off the market. Traigo resquemor que puede generar resquemor. A ver. Estas dos opiniones. A ver. Sergio dice, no le digan a nadie, pero pienso que los Foo Fighters es la banda de rock más sobrevalorada que hay. Me parece que tiene derecho a su opinión. Y, está bien. Y César Pineda dice, Linkin Park está sobrevalorado. Me parece que sí. Tiene derecho a su opinión. Bien. También. Estoy más con esa. Creo que todos tendemos a sobrevalorar a algún artista. Claro. Todos. Todos sobrevaloramos. Es decir, cuando la gente dice sobrevalorado tal cosa, siento que en efecto mucha gente valora por encima de cualquier otra cosa musical a esa banda. Sí, le da más, o sea, valor. Sí, sobrevalorar, en mi opinión, es darle más valor a un artista por encima de otro artista. Y creo que todos hacemos eso. Sí. Todos apreciamos a un artista más que a otros. Siempre va, ¿no?, a ser. Uh-huh. Sí, claro, eso sí. Ahora, pasa. Se ha popularizado que es una idea negativa, ¿no? Sí, lo toman por el lado negativo. Sí, que dicen que el artista se ha sobrevalorado, no con ánimo de criticar al artista, sino de ofender a la persona a quien le gusta, ¿sí? Entonces, aquella persona que ama a los Foo Fighters por encima de todas las cosas está odiando a ese usuario, pero, y creo que ahí es donde radica el problema de decir, fulano está sobrevalorado, porque uno, si usted dice, está sobrevaloradísimo, está tratando, es como de subestimar el gusto de aquellos que lo valoran de más. Eso está chévere, ese análisis. ¿Sí o no? No escupamos para arriba, todos estamos sobrevalorando algo. Todos sobrevaloramos alguna cosita. Dejemos así. Sí. Sí, todos sobrevaloramos. Yo sobrevaloro a los Beatles, por ejemplo, lo tengo claro. Claro. Usted y mucha gente. Yo sobrevaloro a los Beatles. Lo siento por ustedes. A los Stones. A los Stones también. Sí. Pero así. Pero esa es la vida. Felices. Y la última, no le digan a nadie, pero pienso que. A ver. Los perros no deberían ir a los centros comerciales porque se estresan mucho. ¿Y a los restaurantes? Sí, yo sé que muchas personas quieren integrarlos a sus vidas, pero también hay que hacer un análisis del perrito, cómo se siente en ciertos lugares. Exacto. Y ambientes. Mi perro odia ir a restaurantes. Ya. No, odia. Y ponerles un platico en la entrada y no es ser pet friendly. No, y ellos no lo disfrutan y no la pasan bien. Entonces ahí creo que meto con Javier. Estoy de acuerdo con Javier también. Sí, sí, sí. Hay cosas que, ¿pa qué? Ahora, hay perros muy juiciosos que se parchan. Lo disfrutan. Sí, que también depende mucho de la raza, me da la impresión. Completamente. Y también de la crianza, obviamente. Eso. Yo no llevo a Carlos a restaurantes. A restaurantes porque no. Odia. Ya, perfecto. Odia ir a restaurantes, no le gusta. Él prefiere estar en su paz y su tranquilidad lejos del mundo. Sí, odiando a otros perros, a los que no conoce. Lo amo tanto, amo que sea tan grinchoso. Los perros salchicha tienen esta genética del odio infundado. Incrustada en ellos, sí. Aunque conocí a un butifarra. Butifarra fue una salchichita que conocí. ¿Es un perro salchicha? ¿Se llama mini así? ¿O es un...? Es mini. ¿Es un salchicha mini? ¿Se llama butifarra? Es de color butifarra. Es grisecito con manchitas. ¿Y tiene ojos claros? Esos son divinos, esos perros. El más juicioso del universo. Y lo llevaban en una... como en una bolsita. Claro. Con peluche. Claro. Y quietecito. Butifarra. Y se quedó ahí quietecito. Muy chévere, muy juicioso. Butifarri, ¿no? Y tiene los ojos de color caramelo. Ya son bellísimos esos perros, sí, he visto. Estaba haciendo un escrutinio importante, ¿no? Cierto, me estaba analizando. Estaba juzgando. Pero igual yo lo respeté, yo respeto, yo pregunto. ¿Ves que tiene como medio dilatadas las pupilas? Pero acá sonríe, hay una que está como diciendo, bueno, está bien, me caes bien. Sí, acércate, claro. Te puedes acercar. No, tenía cara amable. Yo ayer me encontré en el Parkway a un salchicha que se llama Polly. ¡Qué fantástico! Me odió. ¿verdad? Ay, no, uno se siente... Me odió profundamente, no. Saludé y me detestó. ¿Por qué? No sé, de esas cosas, de pronto, a veces las primeras impresiones en los perros, de pronto uno como que... ¿Huele raro? No, en mi caso es que sí, el lenguaje corporal no le gustó y se sintió amenazado y me odió para siempre. Ya jamás vamos a poder ser amigos. Pero le mando un abrazo si de pronto me está oyendo, Polly. Hey, Polly, I love you, man. ¿De qué color? No hard feelings, brother. No hard feelings. ¿De qué color? Era como Carlitos. Y que ese es como, ¿cómo es que la veterinaria le dijo en estos días? Doña Paula salió toda orgullosa que porque el color del perro es que negro fuego. Claro. Además que tiene una manchita. Claro. Sí, tiene, porque tiene una mancha roja, Carlos Javier. Entonces, saludos. Sospechamos que puede ser por sequía. Ay, no. Sí. No. Necesita agua. Necesita hidratación corporal. Y, sí, exactamente, cremas y cosas así. En el amor. Para la piel, son las 9 de la mañana, 12 minutos. Aquí está Harry, que lanza disco. En octubre, ¿sí? Por ahí. Sí, claro. Sí, claro, claro. Harry Styles con Late Night Talking, de él y de varios artistas. Estamos esperando discos en lo que queda de 2024. Vamos a ver cómo le va a este nuevo disco de Harry. Después de ese gran éxito del Harry's House. Yo creo que le va a ir bien. Más, ¿no? Oye, ven, necesito que hablemos de algo que está... ¿Será que Adele el otro año? ¿Qué? ¿Adele acá? Sí. No sé. ¿Dónde viste o qué? ¿O por qué lo sospechas? Porque me empezaron a salir rumores que ella podría estar programando gira para el otro año por Sudamérica. Ok. Es probable, sí. Aunque ella avisó y dijo que se iba a tomar un tiempo también para descansar después de diciembre. Uh-huh. Y ayer salió en Music Trends que se había vendido una segunda fecha completa para estadio, pero no dijeron qué, ni quién, ni nada, ni cómo. Este mes salen discos de Post Malone y de Foster the People. Ah, muy bien. Para que estén pendientes. Lo demás que estoy viendo aquí que reporta Pitchfork, pues es bastante indie. Sabrina Carpenter lanza su álbum completo Short and Sweet a finales de este mes. A$AP Rocky también lanza. A$AP Rocky es el marido de Rihanna, para quienes no saben. Nick Cave va a lanzar disco también a finales de este mes. También se lanza la edición de aniversario del Definitely Maybe de Oasis. En septiembre no hay absolutamente nada que le pueda interesar a usted, mi querido oyente de la X Más Música, por lo que no lo voy a aburrir con la lista. En octubre, veamos, septiembre 13, septiembre 30, sale disco de Bob Dylan el 20 de septiembre. Sale disco de Jamie XX. Ah, muy bien. El 20 de septiembre. Sale disco de un show en vivo de Fleetwood Mac, que se llama Mirage Tour. Sale álbum de Manu Chao el 20 de septiembre, se llama Viva Tú, que ya escuchamos una canción. Sí, claro, que se queda ahí, sí, que se sí, queda sí. Ahí veamos dónde está. Que no va a haber de DXX. No y Jamie anunció también fechas Suramérica. ¿Sí? Solito. Qué bonito sería. ¿Viste que Cronos va a abrirle a Iron Maiden? No jodas, los del rotito. Sí, se ven, confirmó. Vamos a jugar. Uf, la agrupación vallecaucana Caleños. Cronos, ajá, con casi 40 años de trayectoria, van a ser los encargados de abrirle a Iron Maiden. Sí. Vio que Travis también está con fiesticas post concierto y está poniendo Bad Bunny. ¿Cuál Travis? ¿Scott? Scott, claro. Okay. Y él es el DJ. Y está poniendo Bad Bunny. Y está poniendo reggaetón. Claro, bloqueado. Porque necesita acercarse a los públicos que van a comprar sus boletas. Oiga, no se ha agotado, ¿no? No se ha agotado. Ah, bebé. Complicado. Yo les dije a mi gente millennial, a mi gente centennial, les dije, le pongo 3,000 boletas. Puedo no estar tan equivocado. Ah, equivocado. Puedo no estar tan equivocado. Yo no creo que Travis venda más de 5,000 boletas acá. Sí, no. Fin. Es que es muy complicado. Es muy difícil, muy complicado que Travis venda. Es que, vuelvo y les digo, yo hice un análisis este fin de semana en YouTube del tema porque quería hacer un análisis fuerte de el fenómeno de Travis, porque me dio la impresión que iba a estar equivocado y que en efecto la semana que salieran las boletas de Travis Scott se iban a vender. No se vendieron. No se vendieron. Me escribe María Correal. Saludos. Hola. Por Instagram. Sí. Que el puente de Boyacá no es el original. De hecho, actualmente el nombre correcto es el sitio histórico de la batalla de Boyacá, porque se conmemoran varios hechos en todo el espacio. Ya. Algunos historiadores dicen que era un puente en palos de madera y cubierto de barro para que pasaran los caballos y las carretas. El puente que vemos ahorita es de 1940 aproximadamente. Gracias. Muchas gracias a María Carolina Correal por estar pendiente y escuchar la X más música 103.9 FM. ¿Podemos escuchar Fuego en mis venas de Cronos? Habitas dentro de mí como fuego Cronos. Entre mis... Hágale. La abrieron también aquí, se la llevó pasado. Cronos, Cronos son una muy, muy duro. Son una muy buena Cronos banda. Cronos, buena banda. Yo siento que están en el mismo margen con Kraken. En el tema de, ¿sabes? Como sí. De elementos importantes para el heavy metal en Colombia. Cronos y Kraken, los dos con K. ¿Qué estaría pasando en esa época que pusieron nombres con K? ¿Sería algo con música? Sí. Y el presentador y el cantante de Cronos tenía un programa que se llamaba Señales de Humo en Telepacífico. Ah, sí, claro. También lo recuerdo. Buena banda, óyala. Y se nota que es sacado de vinilo. Sí, sí, se escucha el hiss del vinilo. Gritantas. Caminas dentro de mí. Caminas dentro de mí. Como fuego entre mis venas. Me estoy quemando sin tu amor. Ah, yo es que sin tu amor, es con tu amor. Tu sombra, tu olor, tu ser. Ok. Me siguen por donde quiera. ¿Cómo estás, Abraham? Ahí viene. Diana, prepárate. Batería. Taca. Acostados en tu cama. Ahí viene, Diana, tu favorita. Abrazados haciéndonos el amor. Y confundidos entre sábanas mojadas. El tiempo así no se tuvo. Es un vallenato de los metaleros. No, claro. Esto, yo lo escuché, creo que el año pasado. Yo le abrieron a Kiss, si no estoy mal. Sí, el año pasado le abrieron a Kiss. Severa banda. Tienen un serio severa banda. Suena muy bien. Acento en las palabras. Las manejan para que suenen, pero. Severa banda. Severa. Muy buena. Bueno, Cronos entonces, Iron Maiden. ¿No? Estas son mañanas de la X 103.9. Fruta, la frescura de ahorrar todos los días. Hoy en Martes del Campo, 30% de descuento en todas las frutas, verduras y flores, o 35% de descuento pagando con tu tarjeta Carulla Mastercard. Compra ya. Oferta válida el 6 de agosto. Aplican términos y condiciones. Con las mañanas de la X. Uh-huh. Estamos hablando hoy de opiniones impopulares. Mientras la bolsa de valores continúa a la baja, Dirty. Vi que lo japonés tecnológico está en la inmunda, sí. NES, Nintendo, todas estas firmas. Sí, todo está mal. Mal. Y en Estados Unidos, lo que estoy viendo ahorita, ahora que abro mi carta, mi newsletter diaria de la bolsa de valores. Ok. Es una newsletter que... Pero la estás pagando, seguro, ¿cierto? ¿Será ¿Qué? Eso? ¿Qué? Alejandro paga cosas. Sin saber. Yo pago suscripciones a contenido de valor, Diana. ¿Qué conclusión sacas? El Nasdaq, el Standard & Poor's, el Dow Jones, el 10-year, Bitcoin, todos a la baja. Ya. Sí, y por está. Eso paga. Los tecnológicos también. Los tecnológicos. De Bezos. Sí. Perdió plata. con fundador de Amazon, registró la mayor pérdida en solo un día. También Zuckerberg. Sí, les fue mal a todos. Meta. Les fue muy mal a todos. Menos a nosotros. Nosotros estamos bien. Nosotros, sí, nosotros Andrés, Alejandro y Dayana, a la alza en moral. Exacto. Por lo menos en eso, que es lo importante. Están bueno de no estar en bolsa. Noticias de política en los Estados Unidos. Estamos cerca de las elecciones y me está mandando Uribe DJ a través del WhatsApp. Jorge. Que la CNN está publicando que Kamala Harris ha escogido al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como ¿fórmula? Su fórmula vicepresidencial. ¿Cómo le ves? No me termina de cuadrar. No me gustó mucho. Ah. No me gustó mucho esa fórmula, pero sí, es no, pero tiene carisma visual. No, para no, nosotros. No, para nosotros, para nosotros, pero bueno, mira. Sí, es blanco caucásico. Claro. Se parece a Mike Pence. Bonachoncito. Se parece un poquito como a Newt Gingrich. Adulto ya, ¿tiene? Adulto. Sí, entonces, claro. Tal vez sí. Está bien escogido en, ya. Si uno lo mira. Ya. Sí, para eso tenemos ya. Visualmente, ¿no? Ya listo. Ah, bueno, perfecto. Veamos qué dice CNN sobre la fórmula vicepresidencial de Kamala. Dice Running Mate. Four people close to the process saying Governor Tim Walz of Minnesota is her choice. Short but swift descent from a relative unknown to a leading driver of the party's attacks on Donald Trump and the MAGA agenda. Es docente actualmente, okay, en su segundo periodo como gobernador de Minnesota, presidente de la Asociación de Gobernadores de los Demócratas en Estados Unidos, 12 años en el Congreso, representó un distrito rural que ha sido dominado de manera predominante por republicanos, es decir, ya vamos viendo exactamente cuál es la razón. Sí, claro. Señor. Walz had first been an outspoken defender of the Joe Biden, defensor de Joe Biden, luego de su desastrosa aparición en un debate. Calls for the president to end his re-election bid escalated. When Biden did drop out, Walz endorsed Harris the next day. Fue uno de los primeros en respaldar la candidatura de Kamala Harris después de que Biden renunciara. Entonces dice que Minnesota está por fuera de los estados azules, pero que Walz se ha convertido en un héroe populista progresivo. La exacta voz pugilista que los demócratas necesitan tener delante de Trump. Es decir, el tipo es populista, es peleón, básicamente, y es blanco. Lo cual es lo que necesitan tener para poder enfrentar a un tipo que es populista, que es peleón y es blanco. Ya. Pero republicano, ya. Es como su par. El análisis ahí muy rápido, ¿no? Y Bon Iver se le sumó a Bon Iver. Sí, estuvo ahí poniéndole musiquita. Justin Vernon. Bueno, es que ahí sí va a tener el apoyo de todos los músicos. En Wisconsin. Lo cual no sé si sea tan bueno. ¿Por qué? Porque no pasa mucho. O sea, siento que los músicos no son tan influyentes. Que tú tienen el voto político. Pues Taylor sí. No, acuérdate que las veces que ella ha apoyado han perdido. Sí, por eso es que lo digo, los músicos apoyan a alguien y pierde. Entonces no está. Pero ella apoyó a Biden y ganó Biden. Pero pues Biden iba a ganar. Es que no estoy muy seguro que Taylor haya movido electores a Biden. No creo. Pues seguro se los movió, pero no así que uno diga. Como no sé, en otras épocas, creo que hay un par de ejemplos políticos en los que hubo dos o tres artistas que comprobado movieron a la gente a las urnas. Creo que Sinatra movió un combo importante a las urnas para elegir a Kennedy. Por ahí lo he leído en varios libros. Claro. He visto en varios documentales que no sé si fue de Eagles cuando apoyaron a Jimmy Carter, que dijeron voten y salió todo el mundo a votar y ganó Carter las elecciones. Pero son más que todo elecciones ya viejas. Antiguas, sí. Sí, hoy en día es como que complicado. Es muy difícil, me da la impresión. No hay una figura que sea realmente... Es que ya no hay lo que hablábamos tampoco. Ya tenemos estas figuras de la música que puedan tener esa influencia tan grande. Sí. No, y creo que no, no, repito, nunca la han tenido. Nunca ha habido como un verdadero golpe de opinión, ¿no? Que uno diga, no sé qué. No sé, nunca. Fue como el más declarado político. No, pues, no, pues, que sean activistas políticos es una cosa. Que sí. Movilicen. Sí, ahora, que por un artista gane presidente, igual eso tampoco. No, vaya a pasar. Yo nunca he visto que eso pase. No. Vuelvo y digo, lo de Sinatra, que puede ser incluso más mito que cualquier otra cosa, pero pues sí dicen que porque sus vínculos con la mafia, entonces que la mafia le decía a Sinatra que le dijera a sus a sus asistentes a conciertos que votaran por, porque lo que decían era que los mafiosos fueron los que ayudaron a elegir a Kennedy, ¿no? Y que Sinatra fue parte como de esa elección comprada. Y lo de Carter con, no sé si fue Lynyrd Skynyrd o con The Eagles, pero que eso sí está por ahí. No sé si fue una elección presidencial o fue... Creo que sí fue presidencial. Ahorita les damos bien los datos. Vamos con discos y mañanas de la X-103.9. Sí, señor, estamos en Mañanas X a las 9 de la mañana, 45 minutos, invitándolos a que nos cuenten o por lo menos terminen la frase de... déjame hacer... ¡Ay! Buenos días, ¿cómo están? Era eso. Es que ellos hoy vienen porque había un viernes. Concurso de deletrear. ¿Ah, sí? Vienen a Spelling Bee. Claro, correcto. Entonces, bien, ayudarme a completar frases y todo ese tipo de cosas. Entonces, mira, no le digan palabras a nadie, pero pienso por eso el que... uniforme, por eso el uniforme de hoy. Se da cuenta que cada camiseta tiene una letra distinta, ellos se rotan y arman palabras. Ay, ven, nos movemos sí, acá, pues. Ay, bombón. Sí. Ah, lindo. Ajá. Qué bonito. Sí, sí, sí. Estoy siempre pensando en ellos, ¿no? Sí, claro. Yo soy de la gente. Yo soy para la gente. Me debo a la gente. Me debo a la gente y para la gente. Óigame, me dormí en Deadpool y Wolverine. Pero eso es porque ya es un problema suyo, no porque sea una mala película. Es correcto. ¿Cierto? Sí, no tiene nada que ver con el contenido. Y es porque me apagan la berraca luz. O sea, se durmió a los dos minutos. ¿No la vio? No, yo intenté ver lo más que pude. Ok. Pero queda claro que no es porque sea una mala película, sino porque el problema es usted. No, es que Andrés está estresado porque él no la ha visto. Yo no estoy estresado, usted es el que está estresado. Él no la ha visto. Ayer nos decía, no me vayan a decir nada que la voy a ir a ver esta semana. Cuando matan a Deadpool al final. Eso es lo peor. Sí. Sobre todo, Deadpool no se puede morir, pero bueno, está bien. No me gustó tanto, es que le voy a spoilear. No le haga eso a Andrés, que él la va a ver mañana. Yo voy a ir mañana. Él va a ir mañana. Ya ha visto y cosas. Y él tiene así como toda la ilusión. No me gustó Channing Tatum como Gambit. En cambio, a mí me encantó. Me parece que no tiene nada, la cara no se parece. Me parece que es idéntico a X-Men 97. Idéntico, cero. Hasta el mismo acento hablando. Cero parecido. No tiene el aire, no tiene... Gambit es mucho más flaco. No, uy, no, ahí sí estoy en total desacuerdo. Pero, hey, de eso se trata, ¿no? Sí, de eso se trata. Lleguemos a ese punto en el que a quien no le gusta y al que le gusta... Ahora... Se den en la jeta y... Me gustó Nightcrawler. Nightcrawler es el mismo. Nightcrawler es... fabuloso, creo que debería estar un poquito más. De hecho, no está tanto en los cómics tampoco, ¿no? Pues bueno, sí, o sea, ya están haciendo varios spoilers aquí. Sí. Entonces, pues, si no la ha visto, lo esperamos en un minuto. Diana, ¿tú ya viste Deadpool versus Wolverine? No, señor. ¿No vas a ir? No, señor. Ella no es muy fan de ese tema. ¿Del Marvel Comic Universe no te gusta? No. Y de los cómics en general, ¿no? Sí, los cómics me gustan. De chiquita yo leía Los Monos. ¿Y cuáles eran las aventuras? Los monos, bueno, pero digamos, sí, los bueno. Los monos y las aventuras. Digamos de los cómics famosos, grandes, norteamericanos. Y Batman, ¿te gusta de Batman? Batman. ¿A ti te gusta Batman, cierto? A mí me gusta Batman. O sea, le pregunto... Bueno, pero si usted me está hablando de Gambit, significa que alcanzó a ver buena parte de la película, de todas formas. No, yo vi pedazos. ¿En qué momento se durmió? No me acuerdo. Es que no hay cosas que no recuerdo. Obvio, fueron pequeños lapsos de sueño durante las dos horas de la película. Sí. Ya. Uy, cómo cuesta batallar con una película. Oye, un ruido así, una explosión, y se despertó y decía, ajá, qué buena peli. Cuando no, sale ¿con Superman? ¿Quién fue? ¿Con quién fue? ¿Fue solo? Fui con Silvana, con Paula Andrea. Bueno, Silvana la debió disfrutar. La amo. Perfecto. Ya, eso era. Nosotros vimos Joker y no te dormiste. Vi el ¿cómo se llama? El tráiler de Folie Dieu. Folie Dieu. Exacto, sí. Francés. ¿Y? Pinta bien. Quiero verla mucho esa. Sí. A mí me parece que todo lo que se ve en el tráiler pasa en la cabeza de ellos y ya, pum. ¿Ah, sí? Sí, sí. Pero están en una cama acostados ahí, sin hacer nada, no me pueden parar porque están atrapados en Arkham. Ajá. Y pasa ahí, bueno, la imaginación, bueno. Gaga tiene... ¿Con qué, no? Gaga es... Ella es fantástica. Sí, todo el mundo le está dando palo a Gaga y a mí me parece al contrario, que seguro va a ser fantástica. Por qué le están dando palos. Porque a la gente le encanta odiar. La gente ya fue, vio la película y volvió en el tiempo y ya la volvió pedazos. Es que tú tienes esa... No, yo sí puedo hacerlo porque yo sí he poder. Demostrado con hechos. Uy, ese fue uno de los momentos importantes del 2024, el marcador de quedar. Uri. Puede quedar. La Copa América. El pitonizo. Que puede quedar dentro de los puntos altos de este 2024. Pero no crean que, ¿no? Entonces la gente ya de una vez ya volvió pedazos la película. No, terrible. Ay, vean primero. Leí un comentario cuando salió el tráiler, me acuerdo que lo publiqué, y uno de los primeros comentarios decía, ya Lady Gaga se tiró esa película. Y decía, wow, amigo, qué predicción. No, pues. hay gente amargosa. Sí, no, a mí al contrario, me pasa que cada que veo a Gaga en un tráiler, me... ¿Se emociona? No me emociono, no soy particularmente así fanático de... Sí, pero le creo como actriz. Sí, correcto. Sí. Me parece que como actriz es una verdadera revelación de Hollywood. Y creo que ya lo ha demostrado, ¿no? Sí, creo que en Star Is Born. Star Is Born fue la graduación de Gaga como actriz. Entonces yo creo que ya, déjenlo ahí. Creo que es muy histriónica Gaga, creo que siempre lo ha sido. Nunca... sus videos, sí. La música todo parada. Se le da. Sí, parada en escenario cuando están las ruedas de prensa. Sí, creo que ha hecho la tarea muy juiciosa de ser una achío. ¿Tú no te acuerdas unas fotos que les hicieron a ella con Al Pacino y él tenía unas gafas oscuras y alguien le pidió a los fotógrafos que se las quitara? Y ella salió y decía, ¿cómo le pides que se quite las gafas es Al Pacino? Pacino. No sea irrespetuoso, pendejo. Exacto, la amé. Ella es muy chévere y seguro lo puede hacer muy bien. Creo que ella está a un pasito de Ligot, ¿no? Creo que a ella le falta es el Tony solamente. Ya. Creo. ¿Ella no estoy muy seguro, pero ella... Ah, no, el Emmy. El Emmy falta. El Emmy porque ya no ha hecho televisión. Sí, claro, por ahí. Le falta el Emmy. Bueno, se vienen cosas de cine, así que pues, y ustedes sigan opinando, más adelante vamos a leer sus... Y si no ha visto Deadpool y Wolverine, cuando vaya ya descansadito para que no le pase lo de Alejandro. Mañana. The Killers lanzan canción el viernes. Sí, señor, con los miembros originales. Después del 2017 vuelve a pasar. 7 añitos. Ring. Son las mañanas de la X-103.9 y nuestra pregunta de hoy es un complemento. No le digan a nadie, pero pienso que... Tantas cosas. Tantas cosas. Tanto miedo. Adelante, Uribe, láncese. Vamos. Lancelot. Ok. Esto es entre nosotros. Listo. Nadie se va no a enterar de eso. No, por eso, no le digan a nadie. No one is gonna know. No le digan a nadie, pero pienso que Alejandro sufre de narcolepsia. ¿Narcolepsia? Sí. A ver. Pero él no se queda dormido. Pero usted se refiere a la narcolepsia, es que usted... Se duerme. Se queda dormido. En cualquier lado. Se queda dormido fácil. Pero no le digan a nadie. Bueno, sí, ¿tú qué crees? No. No, yo no sufro de narcolepsia porque yo, uno, para ser narcoléptico uno tiene que simplemente desconectarse sin importar las circunstancias. No importa. Ajá. Tú puedes estar editando y pon caer. Y caer dormido. Aquí en programa. Sí, uno puede estar como los... Ahí, ¿sí? Esa es la narcolepsia. Mira, está pasando. Bueno, pues, entonces seguramente estoy equivocado. No, le iba a... Pero narcolepsia cinematográfica. Completé la frase, que era el objetivo de la pregunta. Gracias. Finalmente. Gran observación, Uribe DJ. Oiga, usted y yo tenemos que ensayar para el toque del sábado. Sí, no le digan a nadie, pero Alejandro y yo vamos a estar abriendo la fiesta Call the Police este sábado. ¿Ensayo? Con Andy Summers. ¿Y todo? Claro. ¿Bailes? Ensayar. Claro. Coreografía. Toca ensayar y tenemos prueba del sonido. Esto como los artistas grandes, wow. Tú sabes, Andrés. Camerino. Oiga, camerino con fruta fresca, con bebidas, con... Caiga. Pedimos que los M&M's fueran cafés todos. ¿Hay comidita? Que todos los M&M's que no le dieron a Van Halen nos los den a nosotros ese día. Hay bastantes. ¿Tienes ya planes para mañana festivo? ¿Mañana es festivo? Mañana es festivo. ¿Es en serio? ¿Es en serio tu sorpresa? ¿Es en serio? Es real. No, mi sorpresa es real. Mañana es festivo. No tenía ni idea que mañana era festivo. Ay, ¿qué tal que hubieras venido? ¡Qué maravilla! Bueno, qué buena, qué gran noticia. Maravilloso. Parecer no tiene planes. No le, para... diga, no le digan a nadie. No le digan a nadie, pero no sabía que mañana era festivo. Ah, bueno. Podríamos ensayar mañana. Festivo. Digamos, no. Ya no. No, ensayemos el viernes. Ustedes ya tienen listo jueves, todo, viernes. ¿No es que han tocado toda la vida juntos? No tenemos nada listo. Pero va a ser música... ¿Qué tipo? ¿Británica era, no? La idea es que... Sí, vamos a... británico. Británico, arribita, chévere, Sí, esa es la idea. La idea que tuvimos al principio es que pongamos música pop británica, indie británico. Eso fue lo que yo le dije a Uribe DJ cuando nos los dijeron. Contrataron. Sí. Ojalá nos contrataran en realidad. Cuando hicieron el booking. Cuando nos hicieron el booking, sí, que, exacto. Porque sí, exacto. Tienen que. Sí. Estamos con Windish. La agencia que nos representa es Windish. Me parece Windish fantástico agency. Porque tiene las fechas libres, ¿no? Para el sábado. Pensaron cuando... entre contratar a Dua Lipa o a nosotros. Ajá. Lo siento, Dua Lipa. Lo siento. Residentes X, vi. Fantástico. Sí, sí. Somos Residentes X. Me encanta eso. Bueno, este sábado entonces ahí estaremos. Ay, ya. Entonces, continuemos. No le digan a nadie, pero pienso que, dice Cata García, no todo tiempo pasado fue mejor. Ok. Sí. Pau, la piña es tremendo complemento para muchas comidas, para la pizza, la hamburguesa y algunas carnes. Bueno, de acuerdo. La aprecio mucho, pero difiero. ¿No comes piña con nada salado? No. Ok. No, y digamos, y ya lo he dicho, a mí, uh-huh, la piña en la pizza, por ejemplo, no, me parece una defecio, pero a quien le guste bien pueda, es solo mi opinión, y yo me la respeto. Yo me la respeto a mí para, mismo. Exacto, y para mí es suficiente. Para mí es suficiente. ¿Ya? Sí, es cierto. Ya. Dice Angelita, Messi no es ni ha sido para nada el mejor jugador del fútbol. Disculpa. Discúlpame. Me encantan esas opiniones sobre fútbol en las que a mí me da lo mismo. Me parece fantástico también. No, Messi. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Siga opinando, siga contándonos que... ¿Qué piensa usted? Los Pet Shop Boys con Opportunities, Let's Make Lots of Money. Mañanas de la X y Banksy ha reaparecido. Una nueva obra del arte misterioso de Banksy apareció el día de hoy cerca a un puente de Kew en Surrey, en Londres, suscitando intriga y debate dentro de los lugareños, como entre los aficionados al arte. La obra muestra una cabra montesa en precario equilibrio sobre un pilar con una cámara de circuito cerrado de televisión frente a la escena. La llamativa imagen ya ha suscitado numerosas interpretaciones del público después de que Banksy publicara la foto en su cuenta de Instagram. Un usuario de las redes sociales comentó: la cabra representa a la raza humana en el precipicio, al borde de la extinción. Es mejor dar unos pasos hacia atrás. Otro seguidor de Banksy se centró en el aspecto de la cámara de circuito cerrado, afirmando: la cámara seguramente nos representa viendo cómo el mundo se desmorona a nuestro alrededor. Estas son mañanas, 103.9 FM. ¿Y salió otro Banksy? Sí, salió otro Banksy hace como 3 horas. Estaba viendo. está on fire Banksy. En esta ocasión ese Banksy es de dos elefantes asomados por un par de supuestas ventanas en una fachada de un edificio, estirando la trompa el uno hacia el otro, curiosamente uno con colmillos, el otro sin colmillos, y no hay ningún, digamos, no hay ningún copy alrededor de la obra. Por lo general nunca hay copies, ¿no? Es posteada ahí, y este señor nunca deja textos ni nada de esas cosas. Sí, la ponen ya. Puede ser una crítica a la casa. Sí. De los animales, estaba hablando que lo de la cabra podía ser un homenaje a la gimnasta de Estados Unidos. ¿Por The Goat? Sí. No creo. Greatest of all time. Estas son mañanas de la X 103.9 FM. El garrochista Anthony Ammirati. Ajá. Quien acá, sí, perdió. Pero ganó un poco. Ha sido... Ganó fama. Tú ganaste un poco. No, no, no, ganó. Nosotros dijimos seguidores, que ganó seguidores con 8,000. Ayer llegamos a 123,000. Ahora bueno, tiene 173,000 seguidores en Instagram. Increíble. Y el sitio de contenido para adultos Camp Soda le ha ofrecido un contrato por $250,000. El intento de Ammirati de lograr brincar la barra en Garrocha en 5 metros con 70 centímetros se fue viral luego de que se mostrara que había fallado en su intento de brincar esa vara con la parte inferior de su cuerpo. Sí. Cam Soda estuvo hablando con TMZ y le dijo a TMZ que le ofrecían $250,000 en intercambio o como intercambio por un show de webcam de 60 minutos. Mucho en el tiempo. Que muestre sus bienes y servicios. Claro. Sin la vara, por supuesto, dice. Sin la vara, claro. Sí, ¿cuánta ya plata, perdón? $250,000 por 60 minutos. A ver, entonces hagamos la cuenta. $250,000 en pesos. Cambiarlo a pesos. Daniela siempre sí, lo transforma sí, ¿por pesos? ¿Qué? Si es otra economía, a él no le interesan los pesos. $1,000,000 por una hora mostrando su anatomía. ¿Lo harían? ¿Mil millones? Sí, por supuesto que lo haría. ¿Una hora? Sí, por supuesto. $250,000. Lo haría sin plata. El joven de 21 años le dijo a la federación... Entonces hablemos ahorita, le tengo un negocio, Andrés. Hágale. El joven de 21 años le dijo a la Federación de Atletismo de Francia que estaba muy decepcionado de sí mismo. No, tiene lamento mucho haber fracasado en este tercer intento. Me faltó ajustar unas cosas. Claro. No tiene por qué, porque dio lo mejor de sí. Y se ve quedó su demostrado. Esfuerzo y quedó demostrado su profesionalismo. Y esperemos que se le den más oportunidades frente al deporte. ¿Perdón? No. Ammirati no ha querido pronunciarse. No, no creo que lo haga. Sobre las razones por las cuales falló en este tercer intento. Son muy obvias. Digamos, no hay mucho que decir. Sí, no hay mucho que decir. Dice, las condiciones eran buenas. Entré sin ningún estrés. Se nota. Sí, estaba relajado, se veía que estaba relajado. Ahí no es cierto. Si se estresa. No, ahí sí no hubiera ni brincado. Y terminó diciéndole a la Federación Atlética, estuve a esto. Y me cogió. Y hizo con el dedo así, estuve a esto. Lástima. Ok. Son mañanas de la X-103.9. Y aquí está la ganadora del álbum del año. No, ya, todavía no se 2025. Sabe. And the Grammy goes to... No, Sí. Billie Eilish. Beyoncé. Ganador del premio. Ganador. And the Grammy goes to... Billie Eilish. Yeah. Silencio total, sí. And the Grammy goes to... Oh my God. Beyoncé, Cowboy Carter. Dice, perdón, hubo un error. Señor, no es Beyoncé, es Billie Eilish y todo el mundo... Ya me lo voy a comer, Diana. Y ahí se sube Kanye a darse quiero denunciar, con todo el mundo. Quiero denunciar públicamente a Diana porque le estoy trayendo... alimentos. No está comiendo, Diana. ¿Cómo que no me han estoy visto trayendo comer? Alimentos, le estoy trayendo alimentos. Por la mañana, Oribe. Yo ya dejé de intentarlo. Yo ya dejé de intentarlo, Alejandro. Habíamos quedado que la íbamos a llevar a comer carne. Sí, vamos. Con un morcipán. Ay, sí, amorcipán. ¿Cuándo es eso? Es una buena pregunta. Sí, se tendría que ser hoy. Hoy es viernes. Hoy es el día. No. Hoy es viernes, mañana es domingo. Hoy es viernes, mañana es domingo. Mañana es sábado, míralo. No, mañana es domingo. ¿Qué horario jodido, ole? Viernes. No, hay muchas cosas. No, es que ellos tienen que ensayar por para eso, su presentación. Pero tienen que almorzar. Oye, pero ¿y qué? Pero, o sea, almorzar hay que almorzar siempre. Tú eres la que menos excusa puede sacar. No. No, pero yo es que acabo de desayunar mandarina con uvitas. Me comí mis galletitas. ¡Wow! ¡Qué nutritivo desayuno! Ah, porque yo no voy a ponerme a comer cosas raras. Bueno, volvamos a temas importantes. Porque llegamos acá por los Grammy. El Grammy va para Billie Eilish, según mi consideración. Qué bueno. Okay. Yo creo que se lo van a dar a Beyoncé. Yes, gracias. Pero me encanta el álbum de Billie Eilish. Pero por la amenaza que hizo su señor marido a la academia. No necesariamente puede influir un poco. Ok. Pero es un gran álbum, sin lugar a dudas. Logró cosas muy importantes en la industria en cuanto a todo este tema y el movimiento que hay con el country pop. Sí. Y aparte de eso, pues sí, yo creo que la industria debe estar diciendo, la academia está diciendo, ya tocó dárselo también. Andrés, ¿no? Felipe, ¿a quién le darías ese Grammy? Se lo daría a Billie Eilish, lo va a ganar Beyoncé, mejor disco pop, se lo va a ganar Brat. ¿De Charlie XCX? Sí. Uy, no. ¿En serio? El optimista. O sea, Charlie XCX, bien, chévere y todo el rollo, pero para mejor álbum, yo no lo veo. No me extrañaría. ¿Sí? No puede ser. Me extrañaría que lo nominara. Todo. Puede ser el momento de Andrés. Puede ser ese momento de Andrés. Está bien. Lo siento. De brillar aún más de lo que ya brilla. Lo siento mi brillo no interior. Dejes que nadie lo apague, Andrés. Estoy no bien. Dejes que nadie apague tu yo brillo. Yo creo que la van a nominar a mejor nueva artista. Eso sí. ¿Nuevo artista? Sí, pero la mejor nueva artista es Sabrina Carpenter, sin duda alguna. Ya, ella se va a ganar. ¿Pero Chopper cómo Bird. Va a ser si Sabrina tiene 6 álbumes? Recuerden que la nominación a mejor nuevo artista no depende de cuánto lleve trabajando, sino de cuánto lleve siendo relevante en la industria. Acá en la mesa de trabajo cada uno tiene la interpretación de personas que son hartas. Oh, sí, Alejo tiene su interpretación. ¿Cómo es que tú haces? Haces. Sí, es así. Exacto. Uri los pone agudos. Es que tiene y hace con las manitas. Sí. Es que personas hartas de internet sepan que son hartas y lo sabemos. Y pero ellas ya, no saben, ¿o sí? Y ya. Ya no sean hartos. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Sabrina ha estado nominada en a álbum del año. Estuvo nominada, ¿ya? Sí, claro. ¿Qué año? El año pasado. Oye, entonces, ¿repites? She co-wrote If You Love Me from the Flute, Jamming Pop Stars 2022 Record Special, which... no, ella no. Estuvo nominada con otro... Ella coescribió ella una no canción. Ha estado nominada al ella Grammy. Coescribió con... Dice Sabrina Carpenter's Big Year, the pop song Stress Gushes on the Eras Tour. Nearly 10 years into her career, Sabrina Carpenter is celebrating her biggest milestones yet. Está muy largo el tema, pero por aquí veo que estuvo nominada por coescribir una canción o algo así. Canción del año es una buena pregunta también. Oh. Ok. Dice que no ha estado nominada, dice Uribe. En todo caso... ¿Canción del año a quién viene? Canción del año veo a... ¿Canción o grabación? Canción. Porque grabación sí siento que puede ser Texas. Billie Eilish. Oh. Ahí estamos. Billie se va a ganar. Billie se puede ganar el grabación del año. Y el álbum del año se lo va a ganar Beyoncé. No hay nada que hacer. Bueno, vamos a ver. ¿Será que estamos bien de aquí a allá? Y estaría... Sí, vamos a ver. ¿Quién sabe? Canción del año yo creo que puede ser Beautiful Things. ¿De Benson Boone? Sí. Song of the Year. Ok. Ahí, aunque ahí le puede competir el Poets... ¿Cómo se llama? Torture Forest Department de Taylor Swift. La tortura de Taylor. ¿En álbum, dice? En álbum. Bueno, también Taylor está ahí. También puede estar nominada canción o grabación del año por... En grabación del año siempre mete mucho R&B, ¿no? Sí. De pronto meten ahí a Doja. Con Agora Hills. Sí, puede ser. Puede ser. ¿Qué Agora Hills? Yo veo tres competidores fuertes para grabación del año. Cuéntanos. Texas Hold'em, sí. De Beyoncé. Espresso de Sabrina Carpenter. Sí. Y Too Sweet de Hozier. Uy, esa no la habíamos mencionado. Ajá. Ah, me vi la película que lo hizo llorar en el avión. ¿Cuál? La de Hozier, ¿te acuerdas? ¿Qué película After lo hizo Sun. Llorar? After Sun, ah, que esa. Hubo una azafata que fue, le preguntó, ¿está todo bien? Y el público, un post diciendo que le había tocado sus fibras. ¿Esa es la película esa con Ethan Hawke y con la monita? No, es otra, con Pascal. Ok. El que pelea con Pedrito en Gladiador, en la nueva Gladiador. Uy, no. Son mañanas en la X-103.9. Los Kings of Leon con Catalina. Muy bien. Blanco. ¿Eso tiene coreografía? Sí. Tú te la sabes. Sí, es como así, como que van moviendo los bracitos. Hay que practicarla. Hola, Catalina. Practícala, Catalina. Practícala para. Y ustedes cantan. Exacto. Nuestra pregunta de hoy es: no me lo van a creer, pero. No. ¿Pienso qué? No le cuenten a nadie. Ah. Pero, pues, tú sabes, completa párame la frase, a mí. Completa la frase. No le cuenten a nadie, pero pienso que. Uy. Dilo sin temor. No, hay cosas que no se pueden decir. Es correcto, me parece bien. La prudencia hace verdaderos sabios. Ajá. Dice la novena de Aguinaldos. Que ya casi. Que ya hay que ir ensayando, ¿no? Hay que ir ensayando, claro. Desde ya. Porque creo que el pueblo colombiano se la sabe de memoria, ¿no? Sí. Puede ser. Sí, es una de esas cosas que le entran a uno por osmosis y se quedan ahí en el ¿Eso cerebro. ¿Eso es solo acá? Para, ¿las para, novenas? Sí. Yo no me sé para ninguna. Siempre. Hay nunca varios países de Latinoamérica, ninguna. Ecuador también hace y otro ¿México? País. Oh. De resto, ¿hace? En ningún otro lado. Oh, sí, importante. Entonces, no le digan a nadie, pero pienso que hay muchas actrices mejores que Meryl Streep. ¿Voy a bloquear a esta persona? Ah, pero dale el chance. No. No, mentiras, yo. Dale chance a la gente que piensa distinto. Es plana en sus papeles y todas sus representaciones. Ay, empiezan no. A ver iguales. Es como ver un mismo personaje cambiando entre películas y nombres. No lo sé, creo que está equivocada, sí. En su percepción. Estoy pero agradecemos en total mucho desacuerdo, su opinión. Pero de todas formas, muy respetuoso. ¿Tú al fin qué? ¿Vas a pensarlo? Sí, voy a pensarlo. Piénsalo para que no vayas a cometer algún error. No, dilo. Ahorita les digo. Dice Gustavo, no le digan a nadie, pero pienso que Bogotá es muy bonito y tiene mucho para dar, pero no se puede disfrutar por el miedo. Claro. Sí. Ya se fue por un lado y por el otro al mismo tiempo en la respuesta. Somos la séptima ciudad más peligrosa del mundo. Imagínense. Hoy en su cumpleaños, 486. Lo que nos hace más valientes aún, sobrevivir acá, ¿no? Claro. La primera ciudad más peligrosa del mundo es Caracas. Como me gusta esa ciudad. Y ahora más. Caracas. Pero qué Dios lindas santo. Muchachas. ¿Qué es eso? ¡Ah! El binomio de oro. Ah, sí, wow. Na, no se acuerda. Idea. No tenemos idea. Sí. Yo no si la gente es joven, no tenemos ni idea de esas cosas. ¿Ya lo pensaste, Catalina? ¡Ay, no! Estas son mañanas de la X, ¿qué más? Trabajar desde casa no te exime de ser más explotado laboralmente. Oh, dice uy, uy. Astrid. Uy. Angie, no debemos tener hijos pensando en que nos deben cuidar de viejitos. De acuerdo. Sí, eso sí es cierto. Son mañanas. Está en este país. ¿Qué le está mostrando, noticias, por favor? Hay una noticia que está saliendo. Una mujer está diciendo que quedó embarazada en Valledupar de la estatua de Diomedes. ¡Alabado sí. sea Dios santo! ¡Es un milagro! Esa es la teoría. Que si no toca la estatua de Diomedes puede quedar embarazada más rápido. ¡Ah, ya entiendo! O sea, es básicamente se ha convertido en una especie de agüero. Exacto. Ajá, es un agüero. Es una estatua dorada que hay allá, ¿cierto? Sí, está sentadita. En una silla. ¡Oh, por Dios! Eso sí lo sabe usted, ¿no? Es que he visto videos de la gente haciendo fila. ¡El viejo! Hozier ahí en las mañanas de la X103.9 FM. Cata, si tú fueras a darle el álbum del año ya, Grammy al álbum del año en 2024, ¿a quién le darías el álbum? Hay un álbum que me gusta mucho y es el de Benson Boone. Fireworks and Rollerblades, creo que se llama. Me gustó un montón. ¿Viste? Chévere, para que lo escuchen. Bueno, lo he oído todo. ¿Y es, tú crees que es el disco del año? No creo. ¿Pero se lo darías? Sí, si yo pudiera, le diría a Benson Boone, venga, primero se quita la camisa. Tiene un gran abdomen. No te puedo creer. A mí me encanta Catalina, Catalina, así que chao ojo a todo. Es que en Lollapalooza los videos era como, ¿cómo así? ¿De dónde salió ese muchacho? Pero Beautiful Things podría estar nominado a mejor grabación. Eso sí. Es muy bella. Mejor grabación, fácil. Una corrección. Qué gran canción. El actor de la película que vio Hozier llorando en el avión es Mezcal. Yo le digo Pascal porque pues... Paul Mezcal. Exacto. Sí, Paul Mezcal, el de Gladiador 2, ya. Sí, señor, es protagonizado por él. La historia de un padre con una hija, eso fue justo hablando de Hozier, quería hacer la aclaración. Sí, fe de ratas. Muchas gracias, muy bien, señor. Excelente. Ahora, ¿tienes ya pensé, tu frase? Sí. ¿Ya tienes tu frase? A ver. No le digan a nadie, pero pienso que muchas veces ir a festivales no es tan chévere. ¡Ah! Muy bien. Yo no sé, pero yo ya me canso, o sea. Yo no aguanto tanto. Me gusta, pero llega un punto en el que, estoy cansadita, me quiero ir a mi casa. Hay estamos mucha hablando gente. De llevarte a Lollapalooza. Me acabas de hacer sentir tan bien, porque tú tienes 15 años y ya te da cansancio ir a un festival. Mira, Blink-182, tú estuviste de pie todo el tiempo, yo me senté en un punto, fue como una pava más. Pero vas a ir a Cordillera. Quiero ir, no tengo entradas todavía, pero sí quiero ir. Okay. Pero es que esos que dos días. Juan Luis Guerra. Molotov, Juan Luis Guerra, pero es que son dos días, como que es más tranqui. Que cuatro en muchas... Sí, ya la espaldita dice, no más. Bueno, bien, muy los bien. Los 30. Sí. Bueno, sí es cierto, los cuatro días son muy pesados, ¿no? Amiga, date cuenta. Amiga, es bien pesado. Bueno, bien, gracias, Catalina. A ustedes por la invitación. Siempre bienvenidos. Estas son mañanas.